Salí y me propusieron vender las cosas de los chicos de las unidades, de los talleres de las unidades. Me pareció algo bueno porque a la vez que yo ayudaba a los chicos y ayudaba a mi familia también y la familia de los chicos.